Episodio número 29 de En Primera Fila, observando al Observador, el programa de Radio Big World que explora el mundo de un curso de milagros. Un curso, milagros, ¿qué hacemos? En realidad estamos trabajando sobre enseñanzas místicas, enseñanzas no duales, que nos permiten de salir del mundo de la mente chica, es decir, del mundo del ego, de la envidia, de la rabia, de la insatisfacción, para salir a un nivel donde todo es uno, donde los demás son yo y yo soy los demás y todo lo que me rodea. Al final, se yo me espejo en ello. Este programa sigue ese famoso libro, curso, complejo de enseñanzas que pero son muy difíciles para interpretar solos. Porque el ego siempre intenta de taparnos los ojos. Entonces, gracias a nuestra facilitadora, aquí después de 29 semanas estamos siguiendo el flujo de las enseñanzas. Y nuestra facilitadora, la que nos está llevando desde un mundo de amargura hasta un mundo de milagros, de plenitud, es la nuestra Svetlana. Hola querido Giorgio, hola queridos amigos y manos a la obra, vamos a analizar qué es este chiquito ego que se cree tan grande que reemplaza el mundo entero, reemplaza a Dios, pero con todo eso no se siente feliz. Recordamos a quien nos escucha que estamos ahora en el capítulo 15, los versículos 7, 8 y 9 de UCDM, un curso de milagros, bla bla bla. Svetlana, la base del conocimiento brindado por las enseñanzas de un curso de milagros, mucho hemos dicho. Mi pregunta es, al separarse de la mente unida de su padre, el hijo pródigo cayó en un sueño profundo, un sueño donde ve a su mente separada en dos, eso me parece haber comprendido. En ese triste sueño, porque es un sueño triste, el hijo utiliza solo una parte de su mente, la parte de su mente que es amarrada al cuerpo y que considera suyo es el cuerpo, y a la otra parte la ve como ajena, multiplicada al final en los cuerpos de los demás. ¿Es así? Sí, claro, Giorgio. Así vivimos nuestras trágicas historias del ego, porque creemos que toda nuestra mente ilimitada que entró al cuerpo en el sueño es real. Y entonces todo lo demás nos rodea alrededor, no somos nuestros. Y así vivimos que alguien me hizo algo a mi cuerpo, no a la mente, porque la mente es unida, pero me olvidé porque estoy soñando. Esta parte que sueña se llama ego, y es totalmente ilusoria, inventada a base de los pensamientos que nos traducen la señal eléctrica de los cinco sentidos de cuerpo, y dicen que me hicieron tal cosa, tal otra cosa, siempre hablan del pasado. Y claro, necesita comprobar que existe. Como es ilusorio, él comprueba a través de esos pensamientos que se basan en el pasado que me hicieron. Entonces, si hicieron algo a mí, entonces yo existo. Tiene que comprobar constantemente su existencia. Pero el ego, ¿cómo comprueba a sí mismo que está vivo y que entonces la ilusión es real? El ego inventó la culpabilidad. Acordémonos otra vez que nadie nos hizo nada. El ego somos nosotros, nuestra mente chica que se separó en diferentes cuerpos. Se autolimitó a un cuerpo y ahora comenzó a culpar a los demás que ve como separados en sus pensamientos. Todos los cuerpos son solo pensamientos del ego. El cuerpo mismo del ego es solo un pensamiento que se ve a sí mismo. Se ve a sí mismo siempre en el pasado. ¿Por qué? Porque se le materializa cualquier pensamiento que piensa como una acción en el pasado, que la detecta con sus cinco sentidos. Y así se dividen los cuerpos. Estos pensamientos no son capaces de estar en el presente, porque si tú entras en el presente cero pasado, ya no pasa ningún pensamiento por tu cabeza. Justamente estos pensamientos es lo que mantiene vivo al ego. O sea, una idea mental de la mente chica, que la mente misma inventó, se ve el pasado ilusorio y se proyecta el futuro que tampoco existe. Ajá. Entonces, el ego es como que traza fronteras entre sí mismo y los demás. Dice yo y no yo. Dice eso sí, eso no. Y estos límites que nosotros creemos reales, en realidad es el ego que ha trazado según su plan, piensa. Claro, él dice que eso no hicieron bien. Él todo el tiempo marca, eso no hicieron bien. Y yo sí, yo soy diferente, yo sí hago bien. Ahí se traza límites, traza fronteras, claro. Y inventa sus relaciones especiales, porque de todas maneras, con todas esas fronteras, se siente muy vacío. No hay nada, como no hay sustento de Dios en su mente, él solo ve otros cuerpos y a sí mismo como cuerpo. Él trata de reemplazar a Dios de su mente con simplemente otros egos. Así inventa relaciones especiales y dice, estos me llenan el alma, me llenan el vacío. Pero lo llenan solo por un tiempo corto, hasta que le llega la muerte. Porque de ley somos cuerpos finitos, no somos ilimitados. Y nos llegará la muerte inconscientemente morir, creyendo en la realidad del mundo que inventé, yo aseguro la continuidad de mi propio ego. Y entonces nace de nuevo todo el conjunto de pensamientos del pasado que yo tuve en la vida, como que me atrapa en el bolsillo de tiempo, haciéndome otra vez volver, otra vez vivir toda la experiencia de nuevo. ¿Por qué? Porque la vivo inconscientemente. En otras palabras, se basa en la culpabilidad para sentirse vivo y en el sacrificio para sentir el amor, fíjate. Sí, porque se sacrifica, dice que yo como mi ego no valgo nada, pero ahí es mi amor. Por ejemplo, digo, esto puede ser entre la familia, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi madre, mi hermana, este sí vale, este me hace real, me hace vivir. Me dedico completamente, entrego todo a esta persona. Pero siendo ego, tengo que seguir comprobando contra esta persona igual, a través de pensamientos en pasado, que algo no hizo bien. Ahí viene el conflicto eterno del ego, que todo el tiempo no está conforme ni siquiera con sus relaciones que cree sagradas. Porque todo el tiempo depende de lo que el ego piensa del pasado de estas relaciones. Ah, me pisó el pie, ah, no me dio el dinero, ah, no me dio tantas cosas. Y entonces la plenitud no entra en estas relaciones. Dios no entra en estas relaciones. ¿Cómo puede entrar el amor real en estas relaciones? Porque el amor real es ilimitado, no depende del pasado. Y en el amor real no puede existir sacrificio alguno, porque todo fluye, simplemente integras, fluyes, eres uno solo con todo. Y el ego, a lo contrario, traza frontera, se separa, esto exige, otro exige, si no, no va a sentirse vivo. Para sentir que el ego hay, cuando no lo hay, tiene que notar, inventar algún pensamiento pasado que le hicieron algo mal. Y ahí solo recién existe. ¡Ja! El amor real, en vez de este amor egoico. Y después salir del tiempo, el tiempo que nos limita al cuerpo. Svetlana, ¿cómo proceder para llegar al amor real? ¿Cómo salir del tiempo? Comparemos con las relaciones especiales algo que no se limita al tiempo. El amor real se atrae por el instante santo. Tienes que atraerlo eliminando de tu mente todos los pensamientos del pasado y todos tus planes futuros. El único instante atemporal, descrito por la enseñanza del curso de milagros, podemos de nuevo contactarnos con la plenitud, donde ni siquiera perdón existe, porque también es ilusorio. ¿Qué hay que perdonar si no haya pasado nada? Para el instante santo no existe pasado. Desaparece totalmente necesidad de perdón, de culpar. No hay nadie a quien culpar. Este momento desaparecen hasta cuerpos. Solo me entrego con el todo y yo soy. Yo otra vez de nuevo soy. En el instante santo, una solamente. No puedo dividir en diferentes mentes. No puedo trazar frontera entre yo y no yo. Me fundo con la única mente que es del Padre. Pero eso puedo hacer solo con ayuda del puente entre el Padre y mí, que es el Espíritu Santo. Yo diría que es un pensamiento, sino que el curso de milagros nos dice que el Espíritu Santo es un pensamiento de Dios enviado a su hijo perdido en su sueño. El Espíritu Santo es como un programa mental enviado al hijo dormido y entró en el sueño del hijo para unir las dos mentes, la mente grande del padre que no puede entrar en este sueño, porque donde es el padre no existe el otro. En nuestro sueño todo está dividido en yo y no yo. Este programa mental o pensamiento mental que se llama Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar mentalmente a salir del sueño de dualidad y unirnos con la plenitud. Ahí existe el amor real y en el instante santo otra vez se da la proyección para eternidad. Fantástico, el Espíritu Santo es un pensamiento de Dios que entró en el sueño de Adán. Fantástico. Y es fácil comunicarnos con esta fuente, con el instante santo, con el Espíritu Santo. Solo si confiamos cósmicamente. Todas nuestras dudas que hay no tenemos que resolver por nosotros mismos. Simplemente en el instante santo entregamos todo, pedimos ayuda. Nosotros, como tenemos confianza en el poder superior que es del Padre, y también es el tuyo porque eres su hijo único, no existe ningún otro hijo, le entregas totalmente, nos indica el curso de milagros. Permites al Espíritu Santo enseñarte a utilizar este cuerpo, porque todavía con este cuerpo tenemos que trabajar, estamos en bolsillo de tiempo, en percepción, pero solo nos ayuda a utilizarlo como un medio de comunicación con otros cuerpos, que sabemos que no son cuerpos. Y aprendemos que el cuerpo ni siquiera lo necesitamos cuando ya nos comunicamos con el todo a través de este cuerpo. Pensamos, con confianza que en el instante santo se resuelve todo, nos unimos y lo único que vamos a experimentar es la atracción de Dios. Entonces, repitiendo, para confiarnos en el cosmos tenemos que entregar todas nuestras dudas sin poder resolver por nosotros mismos, entregar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, te entrego toda esta duda, toda la negatividad de mi mente, y me uno con el instante santo sin juzgar, sin juzgar. Ese es el momento que nos une con el todo, donde ya no hay cuerpos, porque se elimina totalmente la necesidad de cuerpo. Svetlana, hablamos a menudo del hecho que el ego lleva nosotros hasta la muerte. Se interesa tan poco del cuerpo de quien lo hospeda. Y el domingo pasado en el pub donde a menudo vamos con los amigos a hacer merienda el domingo, había una fiesta especial donde se comía productos locales y allí había un hombre que nos contó la historia de él y de su familia. Andrea, así se llama en nuestra fantasía, obviamente, es un hombre, te digo, de 50 años, algo así. Tiene un banco en el mercado, donde vende queso y chorizos. Sus productos son muy apreciados por la calidad, entonces Andrea tiene muchos clientes y está bastante bien de dinero. Pero el banco de Andrea ahora es mucho más pequeño que antes y produce mucho menos dinero, porque antes, a trabajar al mercado, estaban en cuatro. Eran cuatro y no Andrea solo. Los que trabajaban con él eran sus tres hermanos. Tres hermanos que, ahimè, murieron hace tiempo y todos los tres de la misma trágica manera. El primero se juntó con gente mala. Empezó a usar heroína, a no trabajar más y a pasar su tiempo tumbado en cualquier lugar durmiendo por la droga. Una noche se fue con algunos compañeros a comprar droga y después se la inyectaron. El hermano de Andrea se fue en sobredosis, se puso enfermo. Pidió que lo llevasen al hospital, pero sus compañeros, por miedo de la policía, no sé, lo abandonaron y él se murió solo por la calle. Su segundo hermano también empezó a trabajar solo algunos días, sino toda la semana, y después abandonó el trabajo. Así, Andrea descubrió que su hermano también conocía gente mala y que utilizaba heroína. Misma historia. Una noche se fue con algunos compañeros a comprar droga, se la inyectaron, sobredosis. El hermano de Andrea pidió que lo llevasen al hospital, pero sus compañeros, por miedo de la policía, lo abandonaron y él también se murió solo por la calle. ¡Ah! En el mercado se quedaron en dos, pero no duró tanto. El tercero hermano un día desapareció. Lo buscó la policía, lo buscaron los bomberos, hasta que lo encontraron muerto en un bosque. ¡Ah! Gente mala, heroína, compañeros, una noche a comprar droga, a inyectarse, la sobredosis, los compañeros lo abandonan y no lo llevan al hospital, y el hermano de Andrea se muere solo, otra vez, otro hermano. Svetlana, ¿por qué todos los tres cayeron en la misma trampa de la heroína? ¿Por qué todos se fueron en sobredosis cuando estaban con gente mala que no lo llevaron al hospital? ¿Por qué entre esas personas alguien, ninguna de las tres veces, y era gente diferente, se opuso al abandono del compañero enfermo y lo llevó al hospital, donde quizás se salvaba la vida? ¿Por qué morir así, solos, como perros? Cada uno tuvo que irse de manera tan dramática y tan parecida. Acordémonos que en las familias se nacen personas normalmente con trayectorias parecidas y están trabajando las líneas parecidas de comportamiento que están tratando de mejorar. Existe en el bolsillo de tiempo, que se llama samsara en el budismo, existe un cierto causa-efecto, el efecto que sale cada vez de la causa, de comportamiento del ego. El ego está pagando las consecuencias de algo. Los hermanos se unen con parecidas trayectorias para juntos, quién sabe, tratar de mejorar su destino en el bolsillo de tiempo. Pero no les sale porque ninguno a la final se separa de su cuerpo. Da impresión que se viven muy separados. Trabajan juntos, pero se ven cada uno como un reino del ego separado, no unión familiar. Porque unión familiar realmente llena de plenitud. La unión donde cada hermano se abre a la comunicación. Le elimina necesidad de droga porque ahí el goce total de felicidad, de palpitar de altas vibraciones que unos apoyan a otros, con amistad, con amor, con comprensión y claro, apoyo económico. Da impresión, es posible, no podemos saber de seguro, que la vida les dio otra oportunidad. Viendo inclusive la muerte de primer hermano, ¿por qué no se unieron los demás? Para tratar de borrar todos los inconvenientes, incomprensión y tratar de apoyarse entre él. Pero no, muere segundo hermano y otra vez no le sirve de ejemplo al tercero, que muere de misma manera. Y inclusive si vamos a ver la mente de Andrea, él tiene en su mente división, yo y la parte triste que son uno, otro y tercer hermano. Cada uno de estos es su propia mente que pide atención a través de los cuerpos ilusorios de los hermanos. La mente que pide el perdón, aceptación y plenitud. Él todavía puede hacerla, puede hacer esta comprensión a pesar de que ya no existen las imágenes ilusorias que pasaron por su vida. El pasado no existe, nadie murió, aquí no ha pasado nada. Esta es la posición de un curso de milagros. Y podemos, por el instante santo, con la ayuda de Espíritu Santo que lo pedimos, eliminar toda la tristeza de nuestra mente. Entramos en esta gradita y baj, entramos al momento presente y todo lo que pasó en el pasado damos cuenta que fui yo misma, que no pasaba atención suficiente a mi mente. Y ahora sí, perdono integro, me siento uno con cada uno de mis hermanos que pasaron de esta manera trágica, pero que esto nunca se dio, me uno, inhalo, exhalo, yo soy. Soy feliz, soy la plenitud. Me miro en los ojos de cada uno de mis hermanos, inhalo, exhalo y comparto. Comparto mi palpitar de este momento. Olvido todo lo que había pasado. Olvido todo lo que yo no hice. Me perdono a mí en primer lugar. Me elimino la culpa en mi mente. Me siento pleno y unido con el Padre. Con la ayuda del Espíritu Santo me uno. Inhalo, exhalo, yo soy, repito con cada hermano, yo soy la paz, la plenitud, el amor. Yo soy este instante, la eternidad. Yo soy unido con el todo. Aquí no ha pasado nada porque simplemente es una felicidad eterna. Increíble, Svetlana, tus palabras cada vez parecen increíbles y después que las escucho, gracias a Dios, empiezo a ver tus palabras. Las... Con tu inspiración, Giorgio. Gracias. las palabras y las enseñanzas que hoy me llamaron mucho más la atención ese hecho que el sentido de culpa sirve al ego para sentirse vivo y el sacrificio le sirve para sentir el amor. Efectivamente, tengo un par de amigos, se acabaron ambas las historias de amor y todos los dos luchan contra la culpabilidad y contra el sacrificio. Eso fantástico, Svetlana. Gracias, Sergio. Así vamos poco a poco comprendiendo porque el curso, un curso de milagros, nos pone explícito, preciso, cómo operar y cómo analizar nuestra mente para evitar a futuro depender del pasado. Entonces, Svetlana, muchas gracias. Gracias para tu tiempo, para tu paciencia y para tus enseñanzas, porque sin tu facilitación, para mí, por lo menos, hubiera estado mucho, mucho más complicado aprender algo de un curso de milagros. Gracias a quien nos escucha, gracias a los amigos de Radio Big World, Svetlana. Gracias, Giorgio, y buena suerte a todos, amigos, y gracias a la Radio Big World. Chao, chao, hasta la próxima vez. Vale. Ole. ¿Sabéis ahora cuál es mi dificultad? Es que empiezo a ver el ego en los otros. Lo noto en mí mismo primero, claro, pero lo veo también en los demás. Gente que habla normalmente pero usa palabras y tonos de voz que esconden la rabia, el celo, la crítica, el odio, el ego. Una lluvia de veneno que intoxica no solo a las personas que las pronuncian, sino a quien las rodea y hasta a mí mismo que intento no participar. Svetlana dice que en estas situaciones hay que inspirar yo y expirar soy. Y sí, me siento mejor, pero después de un rato vuelve la lluvia. Tengo mucho que aprender y practicar. Por eso dejo la palabra a Svetlana. Lección 197. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar. Pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario, se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos. Y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, este sea mortal. ¿Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer? Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa. Y no percibas que la libertad y la salvación son una, con la fortaleza a su lado, para que las busques y las reivindiques, y para que sean halladas y reconocidas plenamente. El mundo no puede sino darte las gracias